Hace mucho tiempo, en una montaña del sur de África, vivía una tribu de ovejas y carneros. Habían llegado allí huyendo de los leones, los leopardos, las hienas y todas las fieras peligrosas de la selva. Las ovejas y los carneros pasaban los días muy felices, comiendo la hierba de la pradera y durmiendo tranquilamente por las noches. Pero un día, los leones, los leopardos y las hienas descubrieron dónde vivían. ¡Se acabó la tranquilidad!, se quejó una oveja a un carnero. ¡Ahora los leones, los leopardos y las hienas volverán a atacarnos! Sí, admitió el carnero, aunque enseguida añadió. Pero en esta ocasión no vamos a huir, sino que lucharemos contra ellos. ¿Pero qué dices?, exclamó la oveja. ¿Es que no ves que los leones, los leopardos y las hienas son demasiado fuertes? Tienen colmillos largos y afilados, y garras con las que pueden arrancarte la piel de un solo zarpazo. Bueno, pues si vosotras tenéis miedo, dijo el carnero, lucharé yo solo con los leones. Las ovejas pensaron que el carnero se había vuelto loco, y se alejaron de él por si acaso. Al llegar el día siguiente, el carnero fue a ver a un pastor y le pidió que le diera unas bolsas llenas de tortas de harina, una espada y pieles secas de leopardos, hienas y leones. Luego hizo grandes sacos llenos de paja y los cubrió con las pieles. Cuando terminó, le dijo a su hijo: «Prepárate, hijo, porque mañana vamos a ver a los leopardos». Su hijo se asustó mucho, pero no dijo nada. Al día siguiente se pusieron en camino hacia la casa del leopardo. El hijo caminaba detrás, llevando las tortas y los tres sacos hechos con las pieles de leopardo, hiena y león. Cuando estaban cerca, el leopardo les vio y llamó a su mujer, que estaba durmiendo en el tejado. ¡Despierta, amor mío! Mira, por aquí vienen dos carneros de esos que nos gusta comer. ¡No me lo creo!, dijo la leoparda. Tendrían que ser muy tontos para venir directamente a casa. Te aseguro que son dos carneros y parecen muy sabrosos. Deben de ser otra clase de carneros, insistió la leoparda. Los que nos comemos nosotros siempre se ponen a chillar en cuanto nos ven y salen corriendo. Lo mejor será escondernos para ver qué hacen. Los dos leopardos se escondieron con sus cachorros detrás de la puerta. ¡Tengo hambre!, exclamó el carnero cuando ya estaba cerca de la casa. Ha llegado el momento de comer un poco más de hígado de leopardo, porque no hay nada que me guste más en el mundo que el hígado de leopardo. Al oír al carnero hablar con tanta seguridad, los leopardos se quedaron muy callados y siguieron escuchando. ¡Hijo, dame un poco del hígado de leopardo que llevamos en la cesta! Espero que todavía esté bueno, porque si no le cortaré el hígado a ese leopardo que hemos capturado, dijo señalando el saco cubierto con la piel de leopardo. Entonces, disimulando, el hijo del carnero le dio una torta de harina a su padre. ¡Bah! ¡Este hígado de leopardo está podrido!, exclamó el carnero escupiendo la torta. Voy a coger un trozo de hígado fresco de ese leopardo que capturamos ayer. Y si tampoco está bueno, tendré que cazar otro leopardo. En cuanto terminó de hablar, el carnero golpeó con su espada el saco envuelto con piel de leopardo y gritó con todas sus fuerzas, como si estuviese luchando con un leopardo de verdad. Luego fingió que cogía algo y se lo llevaba a la boca. ¡Mmm! Este hígado de leopardo sí que está sabroso. Pero me he quedado con hambre. Al oír lo que decía el carnero, el leopardo y la leoparda, que estaban ya muy asustados, salieron huyendo de la casa con sus cachorros. El carnero se acercó a la casa vacía y la incendió. «Así sabrán de lo que es capaz un carnero», dijo muy satisfecho. «Y ahora, ¡vamos a ver a las hienas!». Enseguida, el carnero y su hijo se pusieron en camino hasta llegar cerca de la casa de las hienas. Allí se habían refugiado los leopardos, que le habían contado a las hienas cómo habían visto a un carnero matando a un leopardo. Así que en cuanto vieron acercarse al carnero, los leopardos y las hienas se escondieron detrás de la puerta. El carnero se detuvo cerca de la casa para que pudieran oírle bien. Todavía me he quedado con ganas de comer hígado de leopardo, aseguró el carnero. Pero tampoco está mal el hígado de hiena. Dame un poco, hijo. El hijo le dio una torta y el carnero la escupió. ¿Cómo es posible que se haya estropeado tan pronto este hígado tan sabroso? Voy a tener que matar a la hiena que capturamos ayer. Y el carnero sacó su espada y se puso a golpear el saco cubierto con piel de hiena. Luego fingió que se comía algo. ¡Delicioso! El hígado de hiena es casi tan bueno como el de leopardo, pero ya se ha acabado y me gustaría comer un poco más. Al oírlo, las hienas y los leopardos salieron corriendo muertos de miedo. El carnero vio cómo escapaban y luego quemó la casa. Así las hienas también sabrán de lo que es capaz un carnero. Ahora vamos a ver a los leones. El carnero y su hijo fueron a la casa de los leones y repitieron el mismo truco apaleando el saco de piel de león. Al igual que había ocurrido con los leopardos y las hienas, los leones se asustaron muchísimo y salieron corriendo. Después de quemar la casa de los leones, regresaron junto a los carneros y las ovejas, que ya se habían enterado de lo que había sucedido. En todas partes se comentaba con admiración que el carnero cazaba y comía leopardos, hienas y leones. «En realidad les he engañado», dijo el carnero. «Pero ahora están tan asustados que ya no se les ocurrirá perseguir carneros durante mucho tiempo». «Lo mejor será que yo también les asuste», dijo la oveja, que era amiga del carnero. «Así tampoco tendrán ganas de comer ovejas. Cuéntame cómo les engañaste». El carnero le explicó con todo detalle cómo había engañado a los leopardos, las hienas y los leones. Y a la oveja le pareció una treta tan ingeniosa que decidió intentarlo ella también. Al día siguiente, la oveja y su hijo se pusieron en camino y llegaron a la casa del leopardo, que todavía estaba medio quemada. El leopardo le dijo a su esposa. Querida, ten cuidado porque por ahí vienen dos ovejas y parecen muy peligrosas. Sí, dijo la leoparda, porque caminan pisando fuerte como el carnero y llevan una espada y los cuerpos de un león, un leopardo y una hiena. Creo que lo mejor es ofrecerles un buen tazón de agua para demostrarles que queremos ser amigos suyos. Buena idea, dijo la leoparda y se acercó a las ovejas con un tazón de agua. Bienvenidos, valerosos guerreros, les dijo. Aquí tenéis un vaso de agua en señal de paz y amistad. La oveja le dio una patada al vaso de agua y exclamó. ¿Es que acaso he comido ya? No me gusta beber antes de haber comido un buen trozo de hígado de leopardo. Hijo, dame un pedazo de hígado de leopardo del que llevamos en la cesta. El hijo de la oveja, que estaba temblando como una hoja, le dio un pedazo de torta a su madre, que lo probó y dijo. ¡Caramba! Pues sí que está bueno. Toma, le dijo a la leoparda. Llévale un poco a tu esposo a ver qué le parece. Entonces, la leoparda cogió el trozo de torta con mucho asco para que la oveja no se enfadara y regresó a la casa. Pero cuando los leopardos lo probaron, se dieron cuenta de que era una vulgar torta de harina. ¡Así que esa estúpida oveja quiere engañarnos! Exclamó el leopardo. ¡Vamos a por ellas, cariño! Y el leopardo y su esposa corrieron a por las ovejas, que consiguieron escapar por muy poco. Desde entonces, los leopardos, las hienas y los leones siguen persiguiendo a las ovejas, pero no atacan nunca a los carneros, porque lo que ganó el carnero embustero lo perdió tontamente la oveja.